rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Jueves 16 de julio, 15 horas, Palacio de Tribunales. Escrache y movilización a las oficinas del Ingenio Ledesma. Convoca Coordinación Antirrepresiva Zona Oeste, Norte y Sur. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Nuestra lucha te juzga, nuestra memoria te condena. Carlos Pedro Blaquier. Genocida civil. Carlos Pedro Blaquier. Y la justicia te absuelve. Nosotras te escrachamos. Jueves 16 de julio, 15 horas, Palacio de Tribunales. Bueno, acá volvimos y volvimos con el escrache, que el jueves que viene se va a hacer a las oficinas de Ledesma, como todos los años. Así es. Se acerca a todas las actividades que tienen que ver con la marcha del apagón, la marcha que seguramente la semana que viene estará acá durante la semana en Enredando con todas las actividades. Estaremos directos de Jujuy teniendo toda la información de lo que esté pasando, tanto los días previos como el 23, que es la marcha del apagón, esa marcha por tantos reclamos de Calilegua a Libertador General San Martín. Uh-huh. Pero antes de eso siempre hay un escrache a las oficinas de Ledesma, bien como los dicen, a esta genocida civil. En este caso, como medios en la Red Nacional de Medios Alternativos, y varios vamos a participar en esa radio abierta que se va a hacer a las 15 horas frente a tribunales. Va a estar La Retaguardia, va a estar FM en Tránsito, Radionauta, La Colectiva, participando ahí con todos los que se van a ir sumando y muchos de los que ya están convocados para ser parte, y también de muchos que piden justicia, y a esa justicia que desestimó todos los cargos en este momento, que tienen que volver a ver cómo juzgamos a Pedro Blaquier, ¿no? Con todas esas instancias y esa importancia que tuvo hace 2-3 años cuando comenzaron los juicios ahí en San Salvador de Jujuy, y pudimos sentir que la gran mayoría de los miles de personas que todos los años hacen esa marcha entendían que la justicia había entendido el reclamo, sí, la denuncia, mensaje, claro. El mensaje, ¿no? Y se había visto en ese año, en esa marcha, uh-huh, cómo la gente se animó muchísimo más a salir. Siempre lo decimos en el relato, cuando vemos pasar a la gente, muchos estaban escondidos en sus casas, luego vimos cómo la gente salió a la vera del camino, sí, y luego cómo se sumó a la marcha. Uh-huh. Así es. Bueno. Entonces, comenzamos o comienza, o esto también es una parada de un recorrido que ya lleva algunos meses de trabajo, ¿verdad? Lleva casi todo el año. Claro, exactamente. En distintos lugares empiezan las reuniones, son muchas las organizaciones, tanto en Libertador como en Capital, porque estas son cosas que se hacen en ambos lugares. Justamente el otro día estuvimos nombrando a las presentaciones que hubieron de uno de los libros que se hizo, Radiografías de Ledesma, uh-huh, que se hizo en El Transformador en Aedo y también se hizo en Pañuelos en Rebeldía, viernes y sábado. Uh-huh. Ahí estuvo el gitano Ricardo Gutiérrez. Julio Gutiérrez, perdón. Siempre que se acerca, que se fue, nos olvidamos de mandarle saludos, ayer fue el cumpleaños, de paso, por eso se volvió rápidamente hacia... Sí, lo culminaron, tenía que estar ahí, me parece muy bien, tenía que estar en familia. En familia. Ayer, porque era el cumpleaños de Julio Gutiérrez. Bueno, le mandamos un gran abrazo desde acá. Y seguramente la semana que viene va a ser vos, junto con Martina, con una cantidad de gente que siempre está ahí trabajando para esta marcha durante todo el año. Pero bueno, acá, como bien lo dijimos, va a ser el jueves que viene a las 15 horas en tribunales con la radio abierta. Luego se va a pasar por el obelisco y de ahí a las oficinas de Ledesma, en la calle Corrientes 415. Así es. Y donde se va a hacer la denuncia y los reclamos de lo que fue ese genocidio en la empresa, de lo que es la contaminación de esa empresa y de todos los derechos que violan todavía hace más de 100 años esta empresa que está instalada en Libertador General San Martín. Sí, a los trabajadores y a los pobladores de Libertador General San Martín. Bien, ya estamos en el último tramo, vamos a un spot, vamos a una brevísima pausa y ya nos metemos en el último tramo de este Enredando las Mañanas de martes. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.